Qué triste es la soledad cuando no tienes amigos. Qué triste en la vida andar cuando has perdido el camino. Cuando no tienes a nadie en quien puedas tú confiar. Cuando no tienes a nadie a quien puedas tú amar. Qué triste es la soledad, qué triste, qué triste. Qué triste es la soledad, qué triste, qué triste. Qué triste es la soledad cuando estás frío y sin abrigo. Qué triste es tu voz alzar y nadie presta su oído. Cuando te ven que has caído y nadie extiende la mano. Cuando estás triste y herido y no comprende el hermano. Qué triste es la soledad, qué triste, qué triste. Qué triste es la soledad, qué triste, qué triste. Pero yo sé de un amigo que te ama de verdad, que si estás triste y herido puede tu vida sanar. Jesucristo es ese amigo que nunca te fallará. Él sabrá escuchar tus penas y llenarte de su paz. No andarás en soledad, ni triste y sin amigos. Tus pasos guiará al andar, su luz brillará en tu camino. Jesucristo es ese amigo que tú anhelas encontrar. Él sanará tus heridas y con su amor las cubrirá. No existe la soledad si Él anda contigo. No existe la soledad que Él camina contigo. Sí, camina contigo. Y en la tempestad camina contigo. Y en la oscuridad camina contigo. Aquel camina contigo, sí. nunca te dejará.